Bueno, y vamos a hablar un poco del tema. Vamos a hablar del tema y, bueno, me parece que vamos a empezar por el tema de la canasta básica de alimentos, que la venimos nombrando hace un tiempito ya, porque no para de aumentar. Y ahí, según las informaciones oficiales de la Nación y de la provincia, una familia tipo, ¿no?, dos personas adultas y dos chicos, necesitan hoy en día en Mendoza, necesitaron hasta abril, digamos, 26.500 pesos para no caer debajo de la línea de la pobreza. ¿Esto qué implica? Bueno, un aumento interanual con abril del año pasado de que supera el 70% y pico, ¿no? 75% de aumento en la canasta básica. Esto es algo muy fuerte, un dato muy importante, porque lo que tenemos que decir es que los salarios o el promedio de ingresos no se ha incrementado de la misma manera. Claro. Entonces ahí es donde se comienzan a ver los desfasajes que están sufriendo las familias en este momento. Una brecha que se aumenta entre el nivel de ingresos que se perciben por parte de las familias y la inflación de los productos básicos, de los alimentos y de los bienes que integran la canasta básica. Hemos venido hablando las semanas anteriores también de que la inflación del rubro alimentos y bebidas y bienes básicos está por encima de la media del promedio de inflación. Entonces siempre aumenta más. Es por eso, como resultado de esto, que la canasta básica hoy en Mendoza está por encima de 26.500 pesos para una familia tipo, para no caer debajo de la línea de la pobreza, y ya el aumento supera el 75% anual. Así que, bueno, me parece que es una noticia importante porque es muy grave, no para de subir, la inflación no baja, no cede el tema precios, y los salarios y los ingresos van en caída. Nico, casi llegando a los 30.000, esta canasta básica, ¿Cómo se saca esto lo de la familia tipo, ¿no? Digo, para estadísticamente, ¿cómo está conformado esto? ¿De cuántos miembros son? Bueno, la familia tipo es el estándar, digamos, que se utiliza en la encuesta permanente de hogares y todos los censos del INDEC y para todo el sistema estadístico nacional, que básicamente lo que contempla es, mide cuánto es el costo de vida, la canasta básica de alimentos, general, digamos, con alimentos, bebida, transporte, bueno, servicios y algunas cosas más, y tienen que ver con dos personas adultas y dos personas menores. Uh-huh. Es decir, cuál es el consumo promedio, ¿no?, que tienen una familia por mes, dos personas mayores y dos personas menores. Como siempre venimos repitiendo, esto está por encima de la inflación, que es un promedio que promedia otras cosas. Claro. Y acá sí impacta más el tema bienes básicos, alimentos y servicios básicos. Por ejemplo, otro dato que salió también difundido por el INDEC, en la provincia de Buenos Aires, en la CABA más precisamente, sí, la canasta básica es de 29.000 pesos aproximadamente. Si nos ponemos a pensar, es más alta que en Mendoza. Pero si nos ponemos a analizar, estar en la ciudad de Buenos Aires y en la capital implica otro costo de vida y no está muy por encima de Mendoza, ¿no? Claro. Tenés acceso a un montón de otras posibilidades y estamos muy, muy cerca en esos términos relativos. Y el aumento, es decir, el incremento interanual de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es menor que el de Mendoza. Es decir, es más alto el número, pero el incremento es menor. Aquí en Mendoza seguimos con la tendencia de que estamos por encima de la media nacional de inflación, del índice de precio al consumidor, etcétera. O sea, todos los números que tienen que ver con precios, en Mendoza los superamos al promedio nacional. Lo cual es sumamente preocupante, y en esto también pensaba, digo, y no sé si es real esto que te quiero preguntar, en esto de esta familia tipo, bueno, son estos cuatro integrantes, pero ¿qué pasa que con las familias, que son muchas, que tienen seis hijos, ¿no? Digo, ¿qué pasa con esas familias? Este valor también varía, entonces. Claramente, el valor se empieza a aumentar a medida que aumenta la cantidad de integrantes de la familia. Este es un estándar solamente, uh-huh, un índice representativo para evaluar el incremento o un valor nada más, pero cuando empieza a ver mayor cantidad de miembros en la familia y fundamentalmente mayor cantidad de hijos, el número se aumenta. Entonces, ¿qué es lo que empieza a pasar? Bueno, lo que muestran también los índices de pobreza e indigencia, que se van mostrando trimestralmente o semestralmente, donde aumentan, ¿no? Es lógico que si aumenta la canasta básica, también empieza a impactar en el cálculo de la pobreza por ingresos, que se llama. Y bueno, acá en Argentina los indicadores de pobreza se miden por el lado solamente de los ingresos, no hay un análisis multidimensional, que sería lo ideal, y que si se hiciera ese análisis multidimensional, la pobreza sería mayor aún, ¿no? Uh-huh. Que representa o contempla acceso a la vivienda, a la urbanización, al agua potable, etcétera. Entonces, claramente lo que vos planteás, si hay más niños en la casa, uh-huh. el valor este aumenta y está superando fácilmente los 33, 35 mil pesos por mes para no ser pobre. Terrible. Muy preocupante, como te digo, si lo evaluamos por el lado de qué pasa con el empleo, qué pasa con la economía, qué pasa con el consumo y qué pasa con los salarios de las personas que ya tienen trabajo, y ni hablar qué pasa con las personas que no están encontrando trabajo en este momento. Exacto. ¿Y qué pasa con el invierno, que parece que se estaría adelantando y en el cual también nos genera mucho más gastos, ¿no? Pensando en las tarifas, pensando en el consumo de leña, por ejemplo, quienes no tienen gas natural o gas envasado, que también es carísimo. Claro, el invierno nos expone mucho más, las debilidades que tenemos en los hogares y necesariamente tenés que calentarte, porque si no lo haces, después el problema es peor por el lado de las enfermedades y tiene un costo y es la salud, y bueno, es más complicado. Claramente el invierno, si se adelanta, va a impactar también en la familia, uh-huh. y bueno, esperemos ahora, no se está hablando demasiado del tema porque nos ha agarrado desprevenido este frío, pero volvemos con el tema de garrafa social, cuál será el precio, a dónde se consigue, a dónde no se consigue, y que como pasa en general, no aparecen las garrafas sociales al precio que corresponde, sino a un precio bastante mayor. Va a pasar mucho este invierno. Bien, complicado. Bueno, estos son los valores. Es muy probable que por la línea con la que viene el gobierno sigan aumentando, ¿no? Y tanto el provincial como el nacional. Mira, esa es buena la pregunta, porque como no podemos hacer un pronóstico, sí puedo decirte, Gaby, que por ejemplo, estaba viendo una publicación, creo que también para la mosquitera del año pasado, hace casi justo un año, era el 24, en mayo del 2018, y decía algo así como se proyectaba por parte de consultoras privadas, con preocupación lo veíamos, ¿no? Uh-huh. Que la inflación del 2018 iba a terminar en 29%. Terminó en 54%. Es decir, nosotros con un pronóstico negativo, en ese momento, ya preveíamos en abril que la inflación podía ser del 29%. Bueno, fue del 54%. Seguimos escapándole por optimistas, lamentablemente. Hoy la inflación, que ya acumula como aproximadamente un 14% en estos meses, las consultoras privadas dicen que no va a ser menor al 40%, veremos en cuánto termina, no va a bajar. No va a ser menor al 40%, esperemos que no se dispare al 60%. Pero a tu respuesta, digo, le hemos venido escapando por optimismo, no por pesimistas, digamos. Claro. Así que sí, lamentablemente la tendencia nos va mostrando que el incremento de precios no va a parar rápido. Bien, sumamente preocupante, Nico. Sí. Te agradecemos, como siempre, como todos los jueves. El próximo jueves nos volvemos a escuchar. Nos volvemos a escuchar. Chao, Gaby. Saludos. Un abrazo. Lo escuchábamos a Nicolás Aroma llevando a cabo la columna de economía. Le ponemos un poquito de música. Continuamos con la diaria.